Mamelujitis. Cumbia gedienta, estamos todos en la cabeza. A jeder con los genes otra vez. A jeder en Misiones sin el qué. La joda, mover la cola, dale, vení. Baila esta cumbia gedienta, dale, bailala, no seas así. Las pibas mueven la cola y la vagancia chiflando así. Las pibas mueven la cola y la vagancia chiflando así. Así, las pibas mueven la cola y la vagancia.